Estamos aquí, continuamos con el programa, con tu tiempo mujer del día de hoy. Y en este momento tenemos visitas en el estudio de Radio Kermés. Qué lindo cuando el estudio se llena de mujeres, de compañeras. Así que acá estamos. Y están acompañándome las compañeras de Convocatoria Abolicionista Federal de La Pampa. Todas nosotras, aquí me incluyo, somos integrantes de Convocatoria Abolicionista Federal. Y como sabés, porque te lo vengo contando desde hace algunos programas ya, próximamente, el 22, 23 y 24, vamos a realizar en Santa Rosa las primeras jornadas federales por la erradicación del sistema prostituyente. Me están acompañando en el estudio Mónica Molina, Blanca Torino y Mirta Fiorucci. Así que ya les estoy dando la bienvenida a las compañeras. Hola, compañeras. Hola, Mari, ¿cómo estás? Hola, Mari, ¿qué tal? Hola, Mari. Hola, compañeras. Bien, las invité a las compañeras para que vayamos contando de qué van estas primeras jornadas federales por la erradicación del sistema prostituyente. Así que les voy a ir dando la palabra para que nos vayan contando y te vayas enterando si todavía no lo sabes. Moni. Bueno, estas jornadas son como un deseo que teníamos desde hace mucho tiempo con Mari. Cada vez que nos cruzábamos decíamos, tenemos que hacer una jornada. Y bueno, y a veces cuando una dice tantas veces tenemos que hacer, hay que ponerse al frente y hay que hacerlas. Uh-huh. Y un poco es pensar que este espacio nos permita encontrarnos, fortalecernos, en lo que es todo el activismo sobre el abolicionismo, para poder analizar un montón de cuestiones que tienen como centro en nuestras jornadas, por lo menos así lo hemos planteado, la erradicación del sistema prostituyente, ¿no? Por eso las jornadas se llaman primeras jornadas federales de erradicación del sistema prostituyente. Y por esto de primeras, digo yo, para que no sea la única. Digo que haya una continuidad, ¿no?, en el tiempo. Mirta, vos contale a la audiencia. Hola, bueno, sí, estoy media complicada con el tema de las jornadas, pero y la verdad que es un gusto acompañar las compañeras porque el trabajo que se está haciendo y la cantidad de inscriptas nos da un impulso y un optimismo para poder debatir entre todas qué estrategias nos vamos a dar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en todo este tiempo? ¿Qué vamos a hacer para poder mejorar o para poder, definir otras políticas que sean más amigables, más feministas, más acompañantes, es siempre un incentivo el reunirse, el juntarse. La verdad que la pandemia nos ha separado, ha pegado muy fuerte. Entonces, uh-huh, esto de poder reunirnos físicamente en un lugar y que sea en La Pampa, la verdad que es re importante. Sí, para nosotras, como decía Mónica, hacía un rato que lo veníamos pensando, tal vez como una expresión de deseo, como y ahí deseo. Quedaba, ¿no? Ahí quedaba, hasta que en un momento dijimos, bueno, ya está. Y con las compañeras que integran la Convocatoria Abolicionista Federal, que son de otras provincias, con las cuales nos reunimos periódicamente, y digo periódicamente, cada 15 días en una plenaria por Zoom. Bueno, vinimos gestando esta actividad que por fin la vamos a llevar a cabo, con todo lo que eso implica. Y como decía Mirta, estamos recontentas porque se armó un formulario que circuló para que todas las compañeras de otros lugares que quisieran venir se inscribieran, las de acá también, por supuesto, y tenemos hasta el momento 180 inscriptas. Sí. Creo que ha superado lo que pensábamos, ¿no? Sí, las expectativas. Y Blanquita Torino, ¿vos cómo estás? Bueno, con esto. Primero y que nada, súper contenta, ¿no?, de pertenecer acá a Convocatoria, ¿no?, de aprender junto a ustedes, de tener este compañerismo que tenemos entre todas, ¿no? Porque más allá que sabemos que algunas podemos en unas cosas, otras podemos en otras, pero la lucha es la misma. Es muy importante este encuentro que se va a hacer acá, porque siempre apuntamos a las mujeres, que somos las víctimas, uh-huh, apuntamos al proxeneta, pero nunca apuntamos a ese violador, pedófilo, asesino, silencioso, que es el que tiene el poder y que tiene la plata, ¿no? Entonces apuntar a y apoyar a esto, que es para erradicar este sistema, para mí es muy importante, para las compañeras es muy importante, porque estamos apuntando al primero, no al principal, al que tiene el poder, el que maneja todo con la plata. Y bueno, y también me enorgullece ser también parte de esto, porque es la primera vez que se va a hacer sí. acá en La Pampa, y es la primera vez que se va a hacer un encuentro así. Sí, sí. Entonces, es esto, es escuchar, aprender, acompañar a las compañeras, a nosotras, a las que tenemos las cicatrices en la piel, la que sabemos lo que es ese sistema, la que sufrimos la violencia. Entonces, para mí, yo me siento súper orgullosa, y de ustedes también, compañeras, y de Convocatoria Abolicionista Federal también, porque cada vez que tenemos las reuniones, los fines de semana, fin de semana por medio, ¿no? Estas maravillosas mujeres, que la mujer acá víctima se invisibiliza mucho, y no es fácil contar nuestras historias, pero bueno, hasta que lo entendimos, yo entendí lo importante que es, porque hay mujeres que no lo saben, y tener este acompañamiento es muy importante para todas nosotras, porque nos fortalecemos entre todas. Esa es la idea, tal cual, tal cual. ¿Querés, Moni, ir contando un poco cómo están organizadas estas jornadas? ¿Qué vamos a hacer? Eso, contanos. Bueno, un poquito. Estaba escuchándola a Blanca, a Blanca, sí. y cada vez que ella se expresa, es como que va desagregando todos los ejes temáticos que nosotras vamos a abordar, a poder sí. intercambiar, a poder compartir con otras compañeras. Y en esto reiteramos esta invitación, hasta el último día vamos a estar inscribiendo, sí. Lléguense, porque las jornadas van a funcionar, arrancan el día 22, con la apertura a las 18 horas en el Salón del Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa, planta alta, y arranca con justamente, nos pareció que era muy importante que la primera voz que se escuchara en un panel fueran las voces de las sobrevivientes. Blanca, Elena Moncada, Delia Escudilla, van a ser las primeras voces de este panel de apertura, que por supuesto va a tener su parte artística, ¿no? Porque cuando hablamos del activismo abolicionista, atraviesa distintas cosas, atraviesa el arte, la música, la pintura, por supuesto, las voces que pueden decir qué significa todo este sistema. Y también este primer día va a cerrar con el concierto Violeta de la gran Silvia Palumbo Jaime, ¿no? Uh-huh. Con su banda. Esto es el primer día. El segundo día, que ya arrancamos con los talleres, es en la sede de la Universidad Nacional de La Pampa, que también tenemos que decir que tanto la universidad como el Consejo Deliberante y como la Cámara de Diputados de la provincia han declarado de interés estas jornadas. Esto es significativo, porque nosotras, si por algo queríamos decir que acá había que hacer las jornadas, es porque sabemos que en La Pampa se ha desarrollado, es una provincia amigable, que se pone a debatir sobre estas temáticas. Y bueno, el sábado vamos a estar debatiendo en distintos talleres, que por ahí las chicas pueden ir mencionando los sí, talleres. Sí, sí. Y el domingo, el sábado también vamos a tener un panel para presentar la ley de erradicación del sistema prostituyente, con la presencia de Maggie Velotti, Marta Fontella y Liliana Loyola. Y el día domingo estaremos, haciendo la lectura de nuestras conclusiones en un plenario con todas las participantes a estas jornadas. Mirta, ¿querés contarle a la audiencia de qué se tratan los talleres, cuántos tenemos y cuáles son las temáticas que hemos propuesto? Dale, Mari. Son 7 talleres en función de todas las temáticas que aborda y que transversaliza esta problemática de la erradicación del sistema prostituyente. El primer taller lo denominamos de salud y es el impacto en la salud física, psíquica, en las personas prostituidas, los factores de vulnerabilidad. Vamos a trabajar los ejes de la salud física, de la salud mental y también, como dijo Mónica, el tema de definir qué estrategias nos vamos a dar para trabajar este tema desde las políticas públicas o para exigir a las políticas públicas que estos temas se trabajen. El otro taller es específico de políticas públicas, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado? El tema de salud, vivienda, educación, prevención, la educación. Fundamentalmente desde la convocatoria abolicionista federal se está trabajando una guía de educación sexual integral abolicionista, que la trabajan las compañeras en todos los ámbitos, las compañeras docentes. En este taller, los ejes principales van a ser los recursos, las legislaciones provinciales, nacionales y municipales que tenemos en la provincia de La Pampa y en el país. Vamos a trabajar el proyecto de ley que después, como mencionó Mónica, va a ser presentado el domingo, va a ser presentado en el Consejo Deliberante. ¿Y cómo está avanzando el lobby proxeneta en general a nivel mundial, ¿no? El tercer taller va a ser de plataformización de la pornografía. Como sabemos, como has hablado varias veces, Moni, y has entrevistado a varias compañeras, el tema del ingreso de la prostitución a través de plataformas, ¿no? Que pareciera que no es prostitución. Uh-huh. Encubierta. Exacto, digamos, ¿no? Exacto. Es como lo presentan como algo muy, muy fashion. Uh-huh. Entonces, nosotras decimos que son nuevas formas de captación a través de las redes, de qué plataformas y cuáles son los mecanismos. ¿Y qué legislaciones tenemos para prevenir y perseguir el delito de este sentido? Y por supuesto, este otro eje en este taller es el tema de la educación sexual integral. El taller 4 es el medios de comunicación, Moni, si... Sí, sí, un poco pensar el tema del rol que cabe a los medios de comunicación como herramienta que puede reproducir estereotipos, claro, y por lo tanto todas estas narrativas prostibularias, o bien contribuir a desentrañar, a poder deconstruir todos estos discursos, pensando que cuando hablamos del sistema de erradicación del sistema prostituyente estamos hablando de una complejidad que rara vez se visibiliza en los medios de comunicación todas las partes y todo el mecanismo que esto supone, ¿no? Sí. Entonces, es importante pensarlo también desde los medios de comunicación. Claro, y el tratamiento que se le da tema. Sí, sí. Exacto. Y el quinto es actores del sistema prostituyente. Ahí tenemos un montón. Como mencionó Blanquita recién. Sí. El tema del rol del prostituidor, el sistema de los corresponsables, la política sexual del Estado. Hoy, Mónica, cuando decías en uno de los artículos que publicó Sudestada, era en una entrevista, una periodista estaba haciendo la entrevista en la calle y viene un tipo atrás la manosea. Sí, ¿no? Sí, lo vi. En pleno... Esto, público. Y estaba en el aire la piba. ¿Esto sí fue hoy? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Entonces esta cosificación de los cuerpos de las mujeres, esto que pasó con el Mundial de Fútbol Femenino, terrible. Entonces me parece que se están desnaturalizando un montón de prácticas, que es fundamental el tema de los medios de comunicación. Sí, ¿no? Y esto también digo yo de los cuerpos, de nuestros cuerpos, que parece ser que están a disposición de quien quiera hacer con ellos lo que se le ocurra. Claro. Eso todavía falta, ¿no? De avanzar en ese tema para dejar de naturalizar esas prácticas. Me pareció interesante que hay en otros países también hay leyes que pueden favorecer en este sentido y está bueno que debatamos y discutamos acá. Sí. El tema de esto con respecto, por ejemplo, a algún el tema del acoso sexual o el acoso en cualquier espacio, ¿no? Sí. ¿Cómo puede ser sancionado? La situación de las sobrevivientes, daños, riesgos, vulnerabilidad. También lo mencionaba Blanquita recién, si querés, Blanca, vamos a hablar de 3 ejes: condiciones de vulnerabilidad, el tema de adicciones y el tema de vínculos familiares. Uh-huh. Y el taller, el último taller es arte y artivismo, como bien mencionaba sí. Mónica. Desde el arte, sí. Desde sí. el arte. Entonces, uh-huh. del artivismo, como decimos las sí, feministas. Sí. Artivismo feminista. Bueno, la ese sí va a tener una responsable, que es Silvia Palumbo. Sí, sí, que seguramente va a estar Celia, que Moni se olvidó de mencionarla, pero en la en porque la apertura... para mí era una sorpresa. No, ya no podemos. No podemos. En la apertura va a estar la compañera Celia Martínez, que es Rosalina, ella la coplera, va a estar abriendo en la apertura allí con en el Consejo Deliberante con sus coplas, y seguramente va a estar ahí acompañando a Silvia en el taller. Blanca, ¿podés, querés ampliar un poco el taller ese que mencionaba recién Mirta? Sí, sobre el tema de la sobreviviente. Sí, bueno, sí. Lo vivo en carne propia. Así claro, que, por eso la voz autorizada, más autorizada es la tuya. Uno de los problemas de las compañeras que hoy, bueno, es naturalizar, como hoy hablabas de naturalizar, justo cuando decía con los hombres que no tienen que naturalizar esto, ¿no? Las compañeras como naturalizan la violencia en sus vidas. Cuando son mujeres, ¿no? Como somos mujeres y parimos, también parimos hijas y hijos, entonces esa violencia se la transmitimos, ¿no? Entonces, ¿cómo cortar eso? Y más cómo cortar las cadenas mentales, porque así mismo, si yo lo viví en carne propia, pude salir siendo con ayuda a los 26 años, pero me costó 20 y pico de años más para poder levantar mi voz y hablar. Uh-huh. Y con un poco de vergüenza todavía lo hago. Porque es muy difícil cortar esas cadenas mentales que nos atan a ese pasado. Siempre, perdón que te interrumpa, Elena siempre dice que las cadenas están acá, en la mente. Es más. ¿No? Porque vos decís, ahí están atadas a ese están sistema atadas. Y las están cadenas. Los miedos, sí. las dudas. Muchas veces las inseguridades, las vergüenzas. Son muchas cosas. Mm. Incluso cuando yo levanté mi voz, por eso las entiendo muchas compañeras que no quieren hablar, sí. Incluso hay gente que me dejó de saludar, ¿no? Hasta la misma sociedad nos critica y no y nos dice y nos apunta, ¿no? Es más, cuando pusimos una chica en Mujeres en Obra, ya en General H, una de nuestras compañeras, ella nunca quiso hablar, nunca quiso decir de lo que hacía. Para nosotros hubiese sido muy bueno que ella levantara su voz, hablara, dijera. Una le gustaba lo que estaba haciendo, ¿no? El trabajo. Pero hablar nunca quiso. Yo cuando salí de esta vida no me importó ni siquiera salir a juntar cartones para no volver a que ningún tipo me tocara más, ¿no? Pero no me fue fácil, me costó años. Y después, hoy en las jovencitas, ¿no? Pues yo te estoy hablando de hace mucho tiempo atrás. Hoy lo que está a mano de las chicas, más allá de la manipulación de los tipos y todo esto, es la droga. Claro. Está haciendo mucho desastre en la cabeza las compañeras. Entonces, vos imagínate una compañera que ha naturalizado esta vida, que ya viene de raíz, de su mamá, de su papá violento, proxeneta, que viven a golpes, sus hermanos, y más con la droga. Sí. ¿Qué puede pasar por la cabeza de esta chiquita? Por eso yo, una de las cosas que siempre digo y hablo, digo yo, los organismos que hay. ¿Por qué no miramos esos lados? ¿Por qué no empezamos de raíz para desnaturalizar esto? Porque esto no es normal para cualquier mujer. No es vida para cualquier mujer. Claro que no. Que dejemos de criticar y empezar a movernos más. Por eso yo siempre digo, esto de lo que hoy vamos a hacer, esta convocatoria para erradicar hasta al prostituyente, para mí es muy importante. Los hechos un poco nerviosa, me pareció. Tranquila. Se me traban las palabras. Esta es una charla. No, está muy bien. Está muy bien. Blanca, está vinimos muy bien. Con las compañeras porque estamos haciendo panificación. Claro. Entonces fue todo súper apurado. salir corriendo, contentas. Piensan en un trabajo. Qué bueno. Es no volver. Quieren un trabajo genuino. Pero bueno, la lucha se empieza de abajo y acompañarnos entre nosotras, ¿no? Tal cual. Ojalá que con todo esto que estamos haciendo algún día podamos disfrutar bien de nuestra vejez, no morir enfermas, porque casi todas las compañeras sobrevivientes de esta lucha morimos jóvenes, enfermas y empobrecidas mal. Así que bien, va a ser como un abrazo colectivo este que nos vamos a dar entre todas las compañeras que vengan, las de otras provincias, las nuestras. Yo lo que he descubierto, perdón que te interrumpa, en todos estos años, ¿no? que no lo sabía, ¿no? Porque me oculté mucho tiempo, que es también por eso cuando uno dice desatar las cadenas mentales, ¿no? Sí. Es increíble. Es el acompañamiento, más allá de todo, de muchas personas que hay hacia nosotras. Bien. Por eso está bueno visibilizarlo, sí, y saber de otras mujeres que no están solas. Porque yo todos estos años de mi vida, voy a cumplir 50, pensé que estaba sola, uh-huh, que nadie me entendía. Por eso ocultaba mi vida y mi pasado. Me daba vergüenza, además de vergüenza de mi pasado y todo lo que sufrí, que fui violentada, tenía miedo de que le hicieran lo mismo a mi hija si yo levantaba la voz. Sí. O a alguna sobrina. Y hoy vivo con ese miedo con mis nietas. Así que eso no se termina más. Bien, pero vamos en el buen camino. Vamos en el buen camino. ¿No? Aunque cueste mucho, pero... Abrazadas, pero vamos por el buen camino. Sí. Hoy, Mari, ayer, esta semana, Blanca tenía que hacer un recuento para una revista de Ama de H. Sí. Y ha hecho un montón de cosas. No, es impresionante. Imagino, en todos estos años, por lo menos 7, 8 años ya, que estamos... Caminando este camino al lado de ella, y ha hecho un montón de cosas. Sin duda. Fortalecimiento de... Sí, muy, muy valorable, Blanca. Y además porque vos lo transmitís a tu compañera, eso es fundamental, porque no es para vos solamente, es no es individual, sino es colectivo. Viste que cuando vos lo vivís en carne propia, ¿no? Por ejemplo, el acompañamiento. Yo creo que el acompañamiento hacia la compañera... también ser ejemplo para la compañera y ver, demostrarle que se puede. Claro. Que es difícil, que no es fácil, pero se puede. Yo creo que eso es muy importante. Entonces, sostenernos entre todas, eso es importante. Sí, la paciencia, el acompañamiento. Sí, la empatía. Y respetando los procesos. Porque claro, y respetando los tiempos de cada uno. Para mí no es fácil. Yo tenía 18 años cuando conocí las monjas adoratrices y tenía 26 cuando le dije un día a la monja: hasta acá llegué, hermana. Y la hermana Adriana Grenetier, sí, que es parte de mi vida, porque todavía es parte de mi vida, pero bueno, ya está. No me fue fácil tampoco, sí. Sin duda. Bueno, entonces recordemos los días de estas jornadas maravillosas que estamos organizando como para fortalecer también, ¿no?, nuestros Así espacios es. Abolicionistas, sí, que tanto nos han costado que conseguir. Tanto nos a ver. Han costado y entonces, bueno, y es re importante poder sostener. Sí. Bueno, van a ser el día 22, 23 y 24 de septiembre próximo. Pueden seguir las redes de Convocatoria Abolicionista Federal, tanto sí. en Instagram como en Facebook. Y por supuesto, allí van a encontrar el enlace para poder inscribirse en el sí. formulario. Pero hasta último día pueden, vamos a estar en la universidad sí, el día sábado y sí. en el, por supuesto, en el panel inaugural el día viernes. Sí, así todas las que todavía no se han inscrito, no importa, igual se acercan y para compartir, ¿no? Porque la apertura va a ser fantástica, pero digo, esto pensando en los encuentros nacionales de mujeres, donde los talleres eran el núcleo. Claro. Y en este caso también es importante participar de los talleres. Así ¿no? es, que circule la palabra, claro. que nos podamos escuchar, sí, que podamos es. Construir juntas qué estrategias, cómo queremos seguir caminando, ¿no? Sí, y cómo vamos a accionar de aquí en más, porque eso también es importante, ¿no? Siempre sí. marcando un sendero. Sí, es importante para todas. Y acá en Santa Rosa, la gente que se quiera acercar, que se acerque, porque no todas estamos libres de esta, de esta vida, estamos todas en peligro, nuestras hijas, nuestras nietas. Entonces, la que por ahí, este último tiempo, me metí, me parece entender, pero bueno, este último tiempo tuve una amiga que se me acercó, mira, yo no lo veía así a lo de ustedes, yo pensé que lo hacían porque lo querían. Entonces, es importante que nos escuchen. Sí. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo somos manipuladas? ¿Cómo fuimos usadas? Las jovencitas, cómo caen en estas redes, ¿no? Entonces, así una sea mamá, sea abuela, sea lo que sea, es importante para proteger a nuestras niñas, ¿no? Tal cual. Que no caigan ya nuestros niños, ¿no? Para que sí. no caigan en este sistema. Y también digo, porque tal vez hay mucha gente que desconoce de qué va desconoce. El abolicionismo, ¿no? Entonces sí. también acérquense a los talleres, a las jornadas, y allí, bueno, no solamente para interiorizarse, para conocer, sino para poder debatir todo lo que se plantee en los talleres. Así que, Mirta, una última consideración. Viste que, como dijo, como bien recalcaron, que dijo Moni, hay un formulario para inscribirse. Sí. Eso. Pero también hay dos actividades abiertas al público, que es la presentación de la mesa y, el panel para presentar la ley, me parece. O sea, eso y tenemos muestras. Y tenemos muestras. Viste que nos olvidamos claro, de todo. Tenemos muestras somos también. Cuatro. Sí. Tenemos las muestras, una muestra fotográfica, la muestra de Vale Zoom, que es una compañera de Buenos Aires. Sí, que se llama las... Se llama... Cuestiones propias de la casa. Sí, me acuerdo haberle hecho en este programa una entrevista donde nos contó de qué se trataba esa muestra. Y esa va a ser en el hall de la universidad. Sí, que en algún momento, viste, lo hablamos con ella cuando la entrevisté para que viniera a Santa Rosa con la muestra, se da. Y la otra en el Consejo Deliberante, una muestra muy nuestra. Sí, muy nuestra. ¿No? La violencia más extrema, por supuesto... Hablando de Andrea López, hablando desde las fotos de Rodrigo Pérez, que están custodiadas por las mujeres por la solidaridad de esa muestra. Corren la historia de Andrea desde chica. Sí, tal cual. Niña. Fotos de Andrea. Sí, y hoy más que nunca hay que tener presente su nombre, su historia, porque bueno, que corresponde, tal vez, y lo estoy diciendo acá en público, delante de ustedes, que lo pensé ahora. Y justamente dedicar estas jornadas a la memoria de Andrea López. Que todavía estamos preguntándonos dónde está el cuerpo. Uh-huh. Así es. Bueno, compañeras, gracias, ha sido un María. Placer tenerlas a ustedes acá. Bueno, y es un placer compartir espacios de lucha también con ustedes. Y seguiremos avanzando. Bueno. Mónica, Blanca, Mirta, gracias. No, a vos. Gracias, María, a vos. Siempre por este espacio tan abolicionista. Sí, y esta radio, además, la radio es feminista y abolicionista. Gracias. Agos, ¿nos pones un poquito de música, porfi? Se portaba mal, muy mal. Había que agarrarle, jalarle el pelo, pegar tres puños antes de ir a cama y mañana perdóname que te quiero. Se portaba mal, muy mal, tapaba la herida para ir al trabajo. Y si una amiga pregunta, dice, por la escalera caí hasta abajo. Se hizo un libreto que se iba creyendo, mentiras que iba ofreciendo. Hoy solo me queda el lamento. Me dijo, todo esto quizás lo merezco. Seguro mañana despierto y el tipo me dice lo siento. Y se apagó como se apaga una vela encendida. Se sopla de golpe, se cierra la llama, se acaba la vida. Y así murió como se mueren miles cada día. Entre este silencio la culpa es del hombre, pero también mía. Se portaba mal, muy mal, eso le decía la vieja del barrio. Que aquí se nace pa' obedecerle, y si algo duele lo va guardando. Me dijo, todo esto quizás lo merezco. Seguro mañana despierto y el tipo me dice lo siento. Se apagó como se apaga una vela encendida. Se sopla de golpe, se cierra la llama y se acaba la vida. Y así murió como se mueren miles cada día. Y entre este silencio la culpa es del hombre, pero también mía. Pa' sacudir todo este llanto, para decir perdóname por no hacer caso. Quiero que tú regreses, pa' sacudir todo este llanto, para decir perdóname por no hacer caso. Y así murió como se mueren miles cada día. Y entre este silencio la culpa es del hombre, pero también mía. Radio Kermés está en todas partes, todas partes, todas partes. Actualizamos al instante nuestra página web www.radiokermés.com. Esa idea que tenés en mente puede convertirse en una empresa, en tu empresa. La agencia Sitia te invita a ser parte del Polo Científico Tecnológico de La Pampa. El Polo Incuba 2023 es la oportunidad para que desarrolles tu idea de empresa relacionada con la tecnología. Instalaciones, asistencia técnica, asesoramiento y acompañamiento presencial o virtual. Ingresa a www.sitialapampa.ar/convocatoria. Tenés tiempo hasta el 28 de agosto. Todos los trámites del servicio eléctrico, televisión, internet y telefonía de la CPE podés hacerlos en dos lugares. En la Usina, sobre Primero de Mayo, casi Raúl B. Díaz, y en la sede Carlos Lorenzo, en José Luro y Perú. Además, tenés un WhatsApp para comunicarte, 2954-744047. Más fácil, más rápido y más sencillo. CPE, tu cooperativa. El turismo nacional vuelve a La Pampa. 22, 23 y 24 de septiembre. Autódromo Provincia de La Pampa. Vení a vivir la adrenalina de una de las competencias más grandes del país. El turismo nacional vuelve a La Pampa. No te lo podés perder. 22, 23 y 24 de septiembre. Autódromo Provincia de La Pampa. Fideicomiso Autódromo Provincia de La Pampa. La Pampa. Gobierno en acción. SADOP, el Sindicato Argentino de Docentes Privados, tiene representación gremial en todas las instituciones educativas de gestión privadas del país. Un sindicato abierto en continuo crecimiento que fomenta la participación activa de sus afiliadas. Acércate a su sede en Santa Rosa, Alvear 234, o llamá al 410-157. SADOP, para las y los docentes privados, el mejor hogar posible. Sabemos que proteger a nuestros hijos es lo más importante para nosotros. Pero ¿sabías que en un siniestro vial a tan solo 50 kilómetros por hora, un niño de 20 kilos puede llegar a pesar más de una tonelada? Un choque puede ser devastador para ellos si no utilizan el sistema de retención infantil adecuado. Recordá, no todos los sistemas de retención infantil son iguales. Elegí el adecuado para la edad y peso de tu hijo y utiliza siempre el cinturón de seguridad. Proteger a nuestros hijos en el choque es una responsabilidad compartida. Utiliza siempre el sistema de retención infantil adecuado y asegura su bienestar en cada viaje. Ministerio de Seguridad. Gobierno de La Pampa. Si hay celos, no es amor. Si tenés que dejar de ser quien sos, no es amor. Si hay maltrato, no es amor. Si te aleja de tus amistades, no es amor. Si te presiona para tener relaciones sexuales, no es amor. No es amor, es violencia. Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La educación es una herramienta estratégica en el desarrollo de un país. No es un bien de mercado. Construyamos juntos una escuela en la que todos tengan lugar. UTELPA. Construimos derechos en la escuela pública. Yo soy la que quiero ser. ¿En cuánto tiempo deben realizarme el aborto y qué servicios me brindarán? Cuando asistas al hospital público, centros de salud o salitas del barrio, deberán realizarte la práctica completa en el plazo de 10 días. ¿En qué consiste esta práctica? Deben brindarte la información sobre la interrupción y responder a todas tus dudas, mantener total confidencialidad, darte la medicación para abortar y realizarte una ecografía después del aborto para chequear que todo esté bien. Si no se cumple tu derecho o recibís maltrato, podés denunciarlo al 0800-222-3444. Tu cuerpo, tu decisión. La ley 27.610 lo garantiza. Infórmate, es tu derecho. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Regional Bariloche. Si necesitas información para interrumpir un embarazo, podés comunicarte con las redes de la campaña. Búscanos en Instagram o en Facebook. @campabortolegalbariloche. Me podrá domar. 2023. Del derecho y del revés. Una empresa pampeana para el petróleo, pero un acueducto que se rompe. El fútbol femenino en el centro de la escena, pero el megaestadio interminable. Una provincia abolicionista, pero Andrea López. 2023, año redondo. 4 décadas de democracia. 1 década de Radio Kermés.